¿Alguna vez pensó qué hacer con la ropa que ya no usa? En Sarmiento 4118 tenemos la solución. Compramos todo tipo de ropa usada en buen estado. Mínimo 20 prendas. Teléfono 862-0405. Sarmiento 4118, Almagro. FM La Tribu 88.7 del Dial. Seguimos en Acá para el 90. Y bueno, vamos a seguir la charla que habíamos empezado con Fernando, que quedó pendiente. Así que adelante, Fernando. Sí, Roxana. Bueno, como habíamos también anunciado con anterioridad, la Federación Médica Gremial de la Capital Federal, FEMECA, organizó un acto en defensa del hospital público y en protesta por el desmantelamiento de los cuadros profesionales. Este acto se realizó en el día de ayer en Casa Suiza y hizo uso de la palabra el presidente de los médicos municipales de la Capital Federal, Enrique Bisillac, quien señaló que hay que obligar a los gobernantes a garantizar una asistencia médica equitativa, garantizar la salud de la población y que la salud, dijo Bisillac, no esté condicionada a una clase social o a un cierto nivel económico. Pero nosotros, por otro lado, dialogamos con Agustín Ciapponi, quien es el presidente de la Comisión Argentina de Residentes del Equipo de Salud, que sobre este acto y cómo está la situación de los residentes en los hospitales municipales, nos decía lo siguiente. Bueno, en mi cargo de representante de los residentes de la Comisión Argentina Residente del Equipo de Salud, venimos a prestar adhesión a este acto organizado por toda la Federación Médica de Capital Federal, en defensa irrestricta del hospital público y denunciando la grave situación, la gravísima situación por la que están atravesando. Carencia total de recursos, desabastecimiento, falta de insumos esenciales. Es por esta grave situación que estamos pasando que nosotros hemos venido a dar el apoyo al hospital público y para que las autoridades municipales tomen una postura rápida y mejoren la situación. ¿Ustedes ya habían hecho algún reclamo con anterioridad? ¿Hubo alguna modificación en cuanto a la situación que hay en los hospitales municipales? Bueno, si bien hicimos numerosos reclamos, no más de uno, si bien había un aumento ligero del presupuesto hospitalario en valores absolutos, los millones de dólares que reciben los hospitales son muy inferiores a los del año pasado. Es así que tenemos este déficit de recursos que hacías manifiesto hace unos minutos. Entonces, creemos que lo que se intentó hacer aún sigue siendo completamente insuficiente. Es más, uno ve que ha habido un deterioro después de las últimas movilizaciones. Así que no nos queda otra alternativa que hacerlo manifiesto a través de estos actos públicos y que la opinión pública conozca la situación de los hospitales. ¿Cuál es la situación de los residentes en los hospitales públicos hoy? Bueno, la situación de los residentes no escapa del marco general del deterioro global. Hay además una reducción del número de vacantes para los residentes, justamente un recurso humano que es el que está brindando uno de los mayores aportes al hospital público, con su trabajo de prácticamente 70 horas semanales y con una remuneración paupérrima que llega a los 715.000 australes para el residente de primer año. La situación diría que es lamentable. Conceptos entonces de Agustín Ciapponi, quien es el presidente de los médicos residentes en los hospitales municipales, hablando un poco de cómo está la situación de ellos en los distintos establecimientos de salud dependientes del municipio de la Capital Federal. Bueno, te decimos gracias, pero no para que te vayas, porque sabemos que te vas a quedar un rato más con nosotros, Fernando, y bueno, como siempre, compartiendo cosas tan interesantes. Ahora vamos a ir a la música, vamos a escuchar I Will Follow de YouTube. Y antes de Fernando habíamos escuchado a Billy Idol con el alarido rebelde. I'm not afraid to die. Elena. Escuché acá para el 90. Me enferma. Me muero. FM La Tribu, 88.7. Seguimos en el programa Omnibus de acá para el 90. Y el teléfono, 892106. Bueno, teléfono al cual han llamado. No como otros días, ¿vio? Hoy está un poco más gentil. Está incentivado el tema. La audiencia. Hoy, Sí, están mejor con el teléfono. Hoy quería hablar de un tema de una especie de concurso que salió en el diario La Nación. En el cual, bueno, ofrece una cantidad de plata, como en tantos lugares, tantos medios de comunicación últimamente, por responder preguntas sobre el pintor holandés Van Gogh. Una de las preguntas, una de las que hay que contestar en su cuestionario, es la cantidad de plata en el cual se vendieron en las últimas subastas los cuadros de Van Gogh, que son millones de dólares, qué sé yo. Y realmente yo quería charlar un poco este tema, ¿no? Porque da un poco de bronca, ¿no? Pensar un poco en lo que fue este tipo. Fue un tipo que vivió con los pobres, que sufrió la pobreza, que enloqueció por esa pobreza, ¿no? Y que se brindó absolutamente al arte. Como para que ahora, bueno, por una cuestión tan nimia como es el tema de, bueno, cuánto se vendió un cuadro, que sus cuadros anden paseando por coleccionistas, que ponen millones de dólares. Realmente a mí me subleva, ¿vio? Este es un tema que creo ya lo tocamos nosotros en Acá para el 90. Esta gente que se dedicó al arte toda su vida por vocación, sin ningún fin de lucro. Y bueno, luego las cosas que tiene este sistema, ¿no? Que comercia con las obras de aquellos genios de la pintura y de otras ramas del arte, no solo de la que acabamos de mencionar. Y sí, da bronca. Pero bueno, ¿cómo podríamos nosotros acceder a ese tipo de arte? O sea, a ver las manifestaciones de estos genios reflejadas en sus obras pictóricas, si no hay alguien que pone la guita, adquiere los cuadros y luego los expone. Mire, lo que pasó con Van Gogh es bastante llamativo. En su época, él no pudo vender a un precio muy alto sus cuadros, no se vaya a creer. No, muchos por eso. Compradores. Él empezó así, después se relacionó con algunos grupos pictóricos que estaban surgiendo a principios del siglo. Pero, digamos, no vivió en rodeado de dinero, ni como puede ser el caso de un Dalí, por ejemplo. Dalí sabemos que toda su vida, más allá de su genio indiscutible, se dedicó a acumular riqueza. Bueno, algunos de sus cuadros hablan muy bien de eso, por ejemplo, La apoteosis del dólar. La apoteosis del dólar, un cuadro impresionante. Se pudo ver en la última muestra. Pero, un poco para dejar el tema como una cuestión pendiente, ¿no? Yo creo que es una cuestión que queda pendiente, que queda ahí, en qué va a pasar, ¿no? Porque nosotros sabremos acá, no van a dejar de venderse los cuadros, ni robárselos. No, el tema del robo, bueno, eso sería otro tema. ¿Cuál es esa de robarse cuadros? Porque cada dos por tres aparece que se afanaron no sé cuántas obras. ¿Qué otra cosa va a ser? Plata. ¿Y a quién se lo va a vender? Si son robados, salta enseguida. A un coleccionista que pone mucha plata. Así de fácil. A un coleccionista que pone mucha plata y que, bueno, que no lo andan mostrando por todos lados diciendo, yo tengo este cuadro, qué sé yo. Claro, y aparte hay otra cosa al respecto. Esos cuadros generalmente están asegurados por quien los obtiene o quien es el dueño en el momento. Entonces, eso es lo que ocurre a veces. Desaparece y el seguro tiene que ponerse. ¡Ay, se me perdió el cuadro! Tengo que cobrar el seguro, yo. suele pasar con otro tipo de cosas también, no solamente con cuadros. Pero bueno, a mí es un tema que me interesa sobremanera, o sea, esos genios que dedicaron su vida a su arte por el solo hecho vocacional y que luego aparecen los vivillos de siempre para lucrar con obras que no son suyas, o sea, con trabajo ajeno. Pasó con escritores también, los manuscritos de Kafka se vendieron en una firma de Estados Unidos, Sotheby's creo que se llama, que se encarga de subastar. Entre esas cosas también subastan, qué sé yo, la almohada que usó Marilyn Monroe, ¿vio? Todo junto, todo mezclado, ¿vio? Y cuando caemos en el fanatismo, bueno, la sábana donde durmió Paul McCartney, el cepillo de dientes que usó Mike Jagger y demás. La primera caca que, qué sé yo, que se limpió Lennon después del primer recital de los Beatles, ¿vio? Cosas que llaman la atención por qué, porque son... Es una sociedad de consumo, sentido, viejo. ¿Para qué quiero yo eso? ¿Para qué queremos nosotros todo eso? Con la música que ofrecemos en este programa y con los temas tan interesantes. Bueno, me estoy alabando demasiado, me parece. Me parece que sí, pero igual yo creo que esos cuadros tendrían que ir a un museo nacional, ¿no le parece? Y que sea expuesto a todo aquel que quiera verlos con un arancel bajo. Porque se acuerda cuando quisimos ir a ver a Dalí lo que salía de entrada. Bueno, sí. La voz femenina nos va a decir el tema que vamos a escuchar ahora, si es tan amable, por favor, si lo tiene a mano. Sí, lo tengo a mano. Vamos a escuchar a Roxy Music con More Than This. Yo cubrí el bache. Bueno, si no, nada de bache, usted preséntese a usted. Bueno, ¿en qué programa estábamos? En Acá para el 90. Bueno, está bien. Bueno, y no dije el teléfono, ¿por qué me interrumpe? Dele. Yo quiero que me llame. Bueno, 89-2106 nuestro teléfono y hemos escuchado Noche de Paz, un tema del último disco de Sumo, con el cual vamos a dar comienzo a este especial. Bueno, Sumo nació allá por el año 1981 y alternaba zapadas en una casa en Córdoba y en locales como Cero y Einstein de esta capital. Se vivía noches de reggae y pogo con una potente banda de rock que crecía en torno a la figura de un magnetismo que tenía Luca. Bueno, sin embargo, Sumo tardó en llegar al disco y su primera edición fue en cassette y distribuida en forma independiente. Se llamó Corpiños en la Madrugada y quienes aún lo guardamos a este cassette que es una reliquia, una joya, aseguramos que fue lo mejor que grabó Sumo, ¿no? La primera formación de Sumo fue con Stephanie Nuttall, batería. Esta muchachita era una chica inglesa que se tuvo que ir del país cuando ocurrió lo de la guerra de las Malvinas. Era mal vista por los argentinos, ¿no? Ciudadano, y se tuvo que ir del país por ese problemita, ¿no? Y la reemplazó en batería Alejandro Sokol, que anteriormente era el bajista, y al bajo fue Diego Arnedo. Luego se agregó al grupo Roberto Pettinato en saxo y Ricardo Mollo, y después en batería entró Alberto Superman Trollio. Esta fue la principal formación de Sumo, ¿no? Con la que grabaron los tres discos. Bueno, el primero de los discos fue Divididos por la Felicidad, donde podemos destacar temas como Mejor No Hablar de Ciertas Cosas o El Reggae de Paz y Amor y La Rubia Tarada, que fue el tema que más se difundió, ¿no? Sí, yo me acuerdo de La Rubia Tarada pronunciada aburrida, ¿se acuerda? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Dónde no se escuchó ese tema? ¿Dónde no se cantó ese tema? Porque ya era una cosa muy metida en la fibra de todos, ¿no? Si se escuchaba Sumo, se escuchaba en esa época La Rubia Tarada. Fue con el tema que se conoció Sumo en masa, ¿no? Porque los seguidores de Sumo ya lo tenían bien junadito. Ya lo tenían junado. Y bueno, como dijimos, el primer cassette que sacó en forma independiente de Corpiños en la Madrugada, vamos a escuchar Factio. Mientras seguimos escuchando El Ojo Blindado, ¿por qué me sacaste El Ojo Blindado? Ahora vamos a escuchar Fakio, fue un error de compaginación de cassette. Se mezclaban los casetes. Sí, la cinta puso otro tema y bueno, ahora va Fakio, escúchenlo. Ese primer disco, los shows del grupo se convirtieron en un evento masivo y su propuesta fue captada como una de las más maduras, auténticas y distintivas de la escena. Sin duda que los recitales el grupo se destacaba por sus recitales, por la fuerza que le daba a esos shows y con la cancha que tenía Luca para moverse en el escenario, ¿no? Era un genio en ese aspecto. Sí, realmente era un show verlo a Luca en el escenario. Mentiroso. ¿Por qué mentiroso? El segundo disco editado en 1986 se llamó Llegando los Monos. Sin descollar, proseguía dignamente entregando lo que Sumo producía. De este disco hay muchas cosas para destacar, ¿no? Entre ellos, el tema Heroína, ¿no? Una joyita. Bueno. ¿Cómo? La historia de Heroína. Sí, cuénteme la historia de Heroína. No. Yo me pico con Heroína, no jalo Heroína. ¿Qué me hace esos ruidos? No, todo mentira lo que estaba diciendo, ¿no? Algo había que decir. Algo había que decir. Bueno, la historia es de... un bache que quedaba, la historia de Heroína cuenta de la hermana de Luca. Ayúdeme usted, guíeme. La hermana de Luca... Sí, que, ¿qué pasaba con la hermana de Luca? Que murió por una sobredosis de heroína. Ah, no sabía yo eso, mire. Entonces, cuenta todos los problemas que ocasiona esta droga y es un tema en repudio de esta droga. Sí, dice que suele amar a chicas de todas las nacionalidades ese tema. No sé si lo escuchó. Sí, es verdad. Bueno. Es un amante internacional. Durante el periodo intermedio entre la grabación de su segundo y tercer álbum, Sumo ofreció algunas de sus mejores actuaciones, con un Luca increíblemente brillante al frente. El primer obra de la banda fue la presentación de Llegando los Monos, que será para los que estuvimos ahí inolvidable, ¿no? Realmente, realmente inolvidable. No me mienta. ¿Por qué no? No me mienta. Bueno. Y la segunda presentación en obra fue una actuación también con los Paralama Dos Sucesos, una fiesta de reggae y rock and roll esa noche. Qué bien que sonaron los Paralamas esa noche. ¿Por qué me sigue mintiendo? Fue buenísimo, ¿no? Y bueno, y ahora vamos a seguir escuchando más música de Sumo. Vamos a escuchar más música de Sumo. Yo quiero escuchar más música de Sumo. Bueno, y seguimos hablando de Sumo y seguimos hablando de las presentaciones que hizo Sumo. Sumo sonó como ningún grupo argentino había sonado en la historia. Y Luca, inspiradísimo, cantando su versión de Stand By Me, quedará como imagen para la posteridad. El cierre de una jornada del Chateau Rock en su última edición, que fue en marzo del 87, fue igualmente apasionada para miles de cordobeses, que quedaron alucinados. ¿Cómo quedaron? Alucinados quedaron lo de la Dota. Qué bueno. Y llegamos a el último disco que grabó el personaje único que fue Luca, junto a Sumo, obviamente, que se llamó Aftershave. Y no es un disco histórico, no es un disco muy parejo, pero seguro, sin duda que tiene sus temas para destacar, ¿no? Varios reggae alucinantes y la versión punk de Noche de Paz que pasamos cuando abrimos este espacio. Y acá tengo de una nota que le hice a Pettinato. Va, en realidad se la fui a hacer a Sumo la nota, ¿no? Pero Pettinato es de Sumo, pero Luca no pintó, ¿no? Y le pregunté qué pensaba de Luca, qué opinaba de Luca. Y Pettinato me dijo, es una estrella de rock. Yo le he hecho reportajes porque todos sabrán que Pettinato es periodista. Escribía en Satiricom. Así es, y verdaderamente es una estrella. Es como reportear a Lou Reed. El tipo es una estrella y brilla. Y camina por el abasto y se juntan con los borrachos y brilla. Luca nos enseñó que la verdadera estrella de rock no está pendiente de tantas boludeces, como les pasa a muchos músicos argentinos, que están dependiendo de un montón de cosas. Que si los fans no me miran, que si los fans me putean, que si hubo el escenario, que si no, que si sí, que la letra puedo escribir, que a la gente le pegue. Y esto sin duda que pinta de cuerpo entero lo que fue Luca, ¿no? Y llegamos a el 22 de diciembre, que fue el día que fue encontrado muerto en su casa, misteriosamente, ¿no? Porque nunca se supo a ciencia cierta de qué murió Luca. Decían que cirrosis. Dicen que cirrosis, otros dicen que murió de una sobredosis, pero no se sabe muy bien por qué murió Luca. ¿Por qué habrá sido? Y bueno, para terminar este especial de Sumo, vamos a escuchar un tema de Llegando los Monos, TV, K-I-N-T. Ah, ya, vamos.